que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de tu amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy. Ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Y si perdonas mi maldad, da esperanza de volver, de volver otra vez contigo. Eso es. Eso me mantendrá vivo. Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Y si perdonas esta vez, cuenta conmigo y cambiaré. Te lo juro, mi bien. Amor, me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio.